El radioarte, como un género novedoso, pero que sus orígenes son de hace muchos años. Radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido, una estructura que permita diseñar el radioarte. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. El radioarte es... Quiero que al morir, aunque no muera, mis viejas cenizas apagadas se envuelvan con la luz de la mañana. Nacer cada verano en una flor distinta, cubierta por el manto de la vida. Quiero vestirme con colores irreales de un jardín amigo, de una frustrada primavera, confundirme con el viento hasta la playa, y rodar en mil piruetas con las olas. Sentirme parte de la brisa mañanera que moja el musgo de las tumbas y sentir alegría de repente por no estar allí encerrado. Ser parte de esta tierra santa y volver a vivir estando muerto. Ser luz, aire, agua. Ser todo lo que pueda y no ser nada. Vivir con las tormentas del invierno y ver llegar los pájaros hasta este puerto. Firme en la montaña, sujeto de algún árbol, ver la tierra allá abajo y sentirme tal vez un poco dueño. Déjenme morir como yo quiera. Déjenme vivir un poco más mientras esté muerto y nacer en cada flor de primavera. Gracias. minuto. También de afuera, por este viaje, por un viaje que nos lleva a develar dudas, nos plantea incógnitas. En el momento que se planteó esta actividad era en el marco de Rosario Mágica, una serie de acciones que hicimos durante una semana en donde queríamos hacer cosas innovadoras. Y a mí me interesaba mucho el tema de los cementerios, los recorro desde muy niño. Y me pareció que la cuestión de la visita de noche tiene que ver con que la manera que yo quiero que hagamos esta caminata, no quiero que sea interrumpida por la funcionalidad de un cementerio. El cementerio de día trabaja de cementerio. De noche, con respeto y con una sensibilidad que vamos a desarrollar entre todos, este lugar va a dejar de transformarse en lo que la tradición dice que es un lugar de muerte. Los muertos ocupan un pequeño lugar en este espacio, cada vez más chicos, hasta que desaparecen, lo que nosotros planteamos como muertos. Todo lo que está hecho en este lugar, las más bellas representaciones, están hechas para los vivos, para nosotros. Y muchas han hecho un esfuerzo sustancial para que sea claro el mensaje. También vamos a ver que en este espacio hay una lucha épica entre dos pensamientos filosóficos. Uno que dice, cuando uno muere, que descanse en paz eternamente. Y el otro que dice, qué suerte que se cayó la ropa, el material burdo. Y que considera que la vida humana, dure lo que dure, es el tiempo que necesitaron esos 23 gramos que adelgaza el cuerpo cuando uno muere, que van a otra esfera, digamos, para llenarse de información, que es la ciencia antigua, la masonería. Aquellos que construyeron las pirámides, eso que desde que nacemos hasta que morimos tenemos dudas, más dudas que certezas sobre esa civilización, sobre esa ciencia, sobre esa incógnita imposible de develar. Para poder ver eso vamos a ver dos idiomas. Un idioma que es el didáctico, que se puede ver de día también. Vamos a empezar con este. Este es el panteón de la familia Lagos, Ovidio Lagos, amigo de Urquiza, un personaje que creó el diario La Capital, generó una estirpe de periodistas y de libre pensadores, monumento de principios del siglo XX, granito, bronce. Si uno viene de cualquier lugar del mundo y no tiene idea de quiénes eran estos personajes, solamente con leer y se puede desarrollar una bitácora de una familia. Y hay otras tumbas que son como aquella otra que está allá, que es solamente una lápida. También es una paradoja, ¿no? Hay en el rinconcito una lápida prácticamente afuera del cementerio porque es la tumba de un suicida. Ustedes saben que la iglesia católica, este es un cementerio católico, no le permite la entrada al cielo a los suicidas. Esa es la tumba de Lisandro de la Torre. La paradoja es que Lisandro dijo que sus cenizas sean arrojadas al viento y ahí están las cenizas. Si hacemos testamento, hagamos varias copias. Acá, este es el panteón de la familia Carrera. Para mí es muy importante. Acá Arturito Pavenque Carrera fue mi padrino de nacimiento en Santa Teresa, donde nació mi madre. Me contaba Arturo que esta tumba la hicieron cuando murió su abuela, la mamá de su padre, que murió en el parto. O sea, parió el hijo varón y murió. Y que en esa época fue tan tremendo lo que le sucedió a la familia, una familia con poder político, riquísima, dueña de gran parte del taco de la bota de la provincia de Santa Fe, con todas las relaciones, muy creyente y todo, y que la nena se murió en el parto. O sea, no hubo nada que hacer, o sea, no le sirvió de nada toda esa cuestión material, y que ellos quisieron, en el encargue y en la discusión del pedido del monumento, que aglutine los restos de la familia, donde están los próceres, los que algunos conocí, Arturo me decía la importancia de este grupo escultórico. Él decía que el ángel le soplaba, le susurraba hacia dónde tenía que mirar y la mujer estaba agarrada a la materia. Agarrada. Que había una cuerda invisible entre estos dos dedos, tong, ting, que según como la hacemos sonar es el desarrollo de nuestras vidas. Me dice, pero no, Dantito, vos cuando te morís te desprendés aunque no te guste, antes o temprano te desprendés. Esta cultura habla del desprendimiento en vida, que el mensaje que quisieron dejar para los que pasan es que la cura para todos los males, incluso para hacer más amable el desprendimiento final, es una práctica de vida. Me imaginaba, yo digo, en este momento donde, por ejemplo, se mata un pibito porque roba una cartera y se establece una discusión, un cisma en la sociedad, que sí, que no. Yo digo, la puta, qué difícil debe ser ser pobre, estar aislado y colgado de un cable y ver cómo vive la gente que vive bien, desde chiquitito. Y a esos pibes de 19 años, restémosles 10. ¿Cuándo empezaron a sufrir? O 12, o 13. Digo, son víctimas. ¿Qué podemos hacer? La mayoría somos los buenos. ¿Y nos vamos a asustar por 5? ¿Qué se dice con esas metáforas? Tiremos agua limpia en un balde con agua sucia. Somos más agua limpia. ¿Y saben cuál es el secreto? Esto, el desprendimiento. Yo creo que si nosotros todos nos fuéramos a nuestras casas, si hoy busquemos un bolso, así como un ejercicio, como un juego, para ser cómplice con todo esto que vamos a ver acá, y lo llenamos de cosas útiles, y si no tenemos auto, nos tomamos un colectivo, si vamos unos pibes en la esquina, decir, toma, pibe, es para tu vieja, para tu hermana, es unas cosas lindas, tú me lo abres así, y lo único que te va a decir esa persona cuando vos te subas al auto es gracias. Ya que somos tan creativos los rosarinos, ¿por qué no tener un día que sea el día de las gracias? No el día de gracia americano, el día de las gracias, en donde ningún rosarino se puede ir a dormir sin que alguien le diga gracias. ¿Saben cuánto dura la inseguridad? Y los chicos fumando paco. La solución está entre todos, nos lo dicen los muertos. Acá tenemos un ejemplo de la transcultura, por ejemplo, un templete egipcio con el frontis griego, magnífico también, un fontana, una verdadera obra de arte. Cuando empezamos las visitas, yo les contaba que cuando se construyeron fueron decorados con objetos al nivel de los mismos palacios. Se murió la tía Porota, ¿qué ponemos en la tumba de la tía Porota? El jarrón de la tía Porota. Ahora, el jarrón de la tía Porota eran isabelinos, muranos, vidrios firmados, piezas valiosísimas que fueron las primeras que se robaron. Bueno, un día cuando empezamos, miro esto, limpio los vidrios y descubro que adentro estaba todo el patrimonio. Y les contaba a la gente, en el tiempo, porque esto, por más que esté abandonado, es propiedad privada. Para poder hacer cualquier cosa tenemos que hacer un trámite como una expropiación. Nos ha pasado de arreglar un panteón y tener un lío bárbaro para hacer el bien. Bueno, en ese tiempo, que fue una semana, nada más hubo un paro municipal y cuando vinimos se habían robado todo. Isabelinos, unos vasos de Murano, así. Ahora yo pienso, qué contemporánea esa acción, y esto fue hace casi 7 años. Qué contemporánea, porque la gente pobre, los huichis, los tobas, los expulsados del campo, no roban isabelinos ni vidrio firmado. Otra vez la mano negra. Esto es un llamado de atención para estos tiempos que corren también. Ahora, avancemos. Hagamos una media luna, lo más que podamos. Usted, señora, hola. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Nora. ¿Me permitís un segundo? Bueno, acá tenemos un monumentazo masón. Un obelisco, elementos esotéricos si los hay, una cruz no católica, un tremendo árbol de cuarzo gris, un árbol de la vida clavado en una montaña de huesos así. Miren la fuerza que hace esa escultura con el dedito gordo para sostenerse apoyada. Transformado y conectado con las trompetas de la justicia del juicio final, en ese brazo magnífico. Maestros, tallar es una técnica, dar vida a una técnica es una maestría muy especial. Estas obras no están firmadas. Se supone que las obras dedicadas a la divinidad no se pueden firmar porque son de inspiración divina. Miren esta metáfora. El monumento este se completa con Nora ahí abajo. ¿Qué le hace el ángel a Nora? La bendice. Este es un pensamiento totalmente contrario al pensamiento de la muerte. A este, por ejemplo, que es un cajón maravilloso, un cofre encerrando nada, con una señal arriba. Hace poquito, hace 4 años, se murió la última de mis viejas amadas, una vecina que terminó siendo la mujer de mi vida. Se murió a 94 años. En los últimos años siempre hablaba del tema de la muerte, de las religiones, de todo. Ella leía desde que leía con velas. Fue 40 años profesora de literatura. Entonces me decía, mirá Dantito, con una copa de Oporto en la mano. Decía, mirá Dantito, cómo una sílaba puede significar la tranquilidad o la inquietud de gran parte de la humanidad. Yo decía, ¿qué, Ana? ¿De qué hablas? Y me decía, de y en. Yo decía, ¿por qué, Ana? Porque la resurrección, Dantito, es en la carne, no de la carne. Yo cuando me muera no me quiero levantar así de vieja y escrachada. Yo quiero resucitar en una panza, decía. ¡Pah! Maravilloso. Otra metáfora. Entre todas las actividades que surgieron con esta de trabajar en el cementerio, un día me llama por teléfono un patriarca del cementerio disidente para invitarme a almorzar. Sí, me daba medio cosa ir a almorzar al cementerio. Yo un día hice mi trabajo y me fui. Al final del cementerio, ustedes lo pueden comprobar, un galpón grande donde los muchachos que trabajan hacen un cambio y almuerzan. Otro sentado adelante, toda una mesa larga para 17 personas, de prolija así el pancito, la jarra de limonada, el plato, pancito, jarra de limonada, plato así de los dos lados. Otro adelante mío y tuve una charla maravillosa, un día lluvioso, de esos típicos rosarinos. Me contó todo fantástico, me tomé 2 jarras de limonada y me había comido 17 canelones. Charlando con ese personaje. Hay una competencia entre los cementerios. Cada uno, por más lío que tienen, siempre tienen cosas buenas y ventajas sobre el otro. Sí, sí, ustedes tienen muchos monumentos y todo, pero nosotros tenemos el jardín. Yo digo, no, nosotros tenemos unos jardines bárbaros. Sí, pero ustedes no tienen quinta. ¿Cómo quinta? Vení, Dante, me agarré la mano, así la pueden ver. Y al final de todo, en el ángulo derecho, unos almácigos de acelga, unos almácigos así de radicheta, los limoneros así, las crucecitas que salen del medio. Yo me quedé mirando así y me golpeó el brazo y me dijo, y seremos lechuga, hermano. Y me acordé lo que me decía la tía Ana respecto al cuerpo. Y se me separó así como las aguas de Moisés, los 2 pensamientos filosóficos. La resurrección en la carne, aparente muerte, el polvo, como tiene que ser, alimentando vida, transformándose en un haz de vida que se completa con Nora. La otra realidad es esa otra, que es el surto. Imagínense si se levanta el muerto, ¿cómo sale? Es una metáfora. Ana decía, Dantito, ¿viste ese telescopio que es una nave espacial que saca fotos? Sí, dice Ana. Y que sacó fotografías de unas galaxias, unas constelaciones o algo así, sí, galaxias que se alejan cada vez más rápido. Sí, sí. ¿Viste que se alejan a la velocidad de la luz? Sí, Ana, sí, sí. ¿Viste que todo el universo se va para afuera? Sí. ¿Viste que nada se va para adentro? No. ¿Y a qué le voy a tener miedo yo? Si todo lo que pasa es nada más ni nada menos que lo que tiene que pasar. Lo único que pasa malo es el miedo. Y el miedo es una semillita de dominación que nos pusieron el primer día que nacimos. ¡Guau! Bueno, acá tenemos lo que yo digo que es un dinosaurio vivo. Avancen un poquito. Extrañísimo. Es el panteón de José Piñeiro, fundador del pueblo. Otra vez la llama de la vida. Un espléndido monumento de granito lustrado. Y miren quién lo extraña. Un 50 gringo, no criollo, en patas, con el rastrillo. Este monumento nos dice para siempre que este señor cumplió con una de las leyes fundamentales del universo o de la civilización, que es la de que el poderoso cuida al más débil. Este señor le dio educación, inclusión, el ferrocarril, un pueblo, educación para sus hijos, posiblemente una tierra, un lugar donde desarrollarse. Una persona que pasó por la vida cumpliendo con su deber. Y la construcción de este monumento va a decir eso para siempre. No que fundó un pueblo ni de nada, sino que fue simplemente un hombre generoso. Vida eterna, como esa llama, a los hombres generosos. Este para mí es El Santo Sepulcro. ¿Qué tiene este monumento que lo hace una obra extraordinaria? Granito rosa, sin trabajar, la puerta abierta, porque entró, porque salió. Pero lo que tiene de magnífico este monumento no es lo que tiene, sino lo que no tiene. No tiene la cruz. Todo el monumento, absolutamente todo, a pesar de tener un muerto, es esperanzador. Para los cristianos, para los católicos, es el camino a la resurrección. Ese tiempo que está entre el suplicio de la muerte, el dolor y la tumba benefactora, ¿no? Que se transforma en una dadora nueva de vida. Maravilloso. Hizo todo un esfuerzo escultórico para restarle de un plumazo el motivo por el cual la gente vino a visitar este lugar. No le agregó estéticamente ningún signo de dolor. Magnífico. Acá tenemos otra vez un señor muy grande, la representación del personaje, claramente sacado de una mascarilla mortuoria por la rigidez, y es el mismo señor rodeado de musas, con unas guirnaldas de flores muy cerca de sus narices, o sea que está oliendo un perfume, mirando unos pajaritos que se besan, en una avenida de árboles que seguramente él sembró, una vegetación paradisíaca y a sus pies instrumentos de labranza. Lo maravilloso de esto es que quienes hicieron esta magnífica obra de arte eran los nosotros de esa época que destapamos la tela y cuando lo vimos al Señor nos pusimos a llorar porque veníamos de caminar por ese paraíso que este Señor, con respeto a la naturaleza, con el amor que generó a los de este lado que hicieron este recuerdo de las actitudes y del legado de este Señor, todas esas buenas virtudes y todo lo demás lo dejaron representado para siempre. O sea, nada más. Amor a la naturaleza, trabajo, sensibilidad para los sentimientos, buenas sensaciones y de la esperanza que no sabes si de ahí te vas o venís. Y dejás en la vida esto, ese gran mensaje en un momento donde la mitad del país es regado con veneno todo el tiempo, parece un expediente X la realidad. Y por el otro lado contrapuesto a esto, una larga vida de disfrute, una muerte piadosa, oliendo perfumes, conectado con el amor, un tremendo agradecimiento a la enseñanza del trabajo, de todos los que lo representaron como el trabajo, y una gran fortuna para hacerlo. Miren qué lindo camino. Yo digo que de esta placa deberíamos sacar copias en cemento, ponerlas en patio de las escuelas y que haya alguna maestra de arte que delire un poco por las cosas que les inspira esto para sus alumnos. Porque no en vano se ha hecho semejante esfuerzo para dejar esos principios grabados. Principios que solamente lo podés leer leyendo con los ojos del alma. Si no, ves la tumba de un viejito. Acá tenemos lo que para mí es el Vaticano de la masonería. Un templo maya. Imagínense ustedes a principios del siglo XX jugarse para hacer una representación así tan didáctica de la muerte, ¿no? Del esqueleto, ese personaje con la cara contrahecha en manos de la muerte y el espíritu maravilloso que se eleva hacia arriba. ¿Por qué decimos que es un templo masón? La arquitectura que tiende al cono, ponemos dos paralelas, en los costados se unen en un vértice donde está la luna, yo lo estoy viendo desde acá, digamos, sí. Donde está la luna, o por ahí, que es sería el compás, un compás virtual hacia arriba, y ahí fíjense, en la guarda de la puerta están las escuadras hacia arriba, y fíjense el mensaje este, que es un absoluto mensaje de vida, y si fuera esto un clásico, sería un gol de media cancha, canalla, por supuesto, a la Iglesia Católica, porque miren dónde está la cruz, vengan de frente. Por encima del instrumento de muerte, esta fórmula esotérica, universal y antigua de vida, del destino de las almas, de lo inservible del cuerpo, ¿no? Es como esa metáfora hablando de Dios que dice, Él es cruel al romper la concha para extraer la perla. Como que Dios hace eso, lo que es una realidad casi científica, por encima de las metáforas dogmáticas, ¿no? Bueno, una pregunta. ¿Ustedes saben lo que era la Sumigdal? Bueno, la Sumigdal era una asociación internacional que se dedicaba a secuestrar mujeres. Pibes así de veinteañeros, treintañeros, facheros, con dinero, se iban a los Países Bajos, Polonia, todos esos lugares, se instalaban en un hotel como estancieros argentinos. cortejaban a las nenas más lindas del pueblo, se casaban allá y se venían a vivir a la estancia. Cuando llegaban a la estancia acá, agarraban a la nenita, la tiraban al galpón, llamaban a todos los peones que le hagan lo que quieran durante un mes, pero que no la lastimen. Al mes iba la madama, las bañaban, las perfumaban y las ponían a trabajar en Pichincha. Cuando se quejaban y no servían más, les daban un palo en la cabeza y se la daban de comer a los chanchos. Nadie habla que hubo una época en Rosario en que los rosarinos comieron chanchos alimentados a personas. No está escrito eso, pero es una realidad. Imaginémonos en una historia perdida. Acá vamos a ver un panteón que es de 1880 y chirolas y se pagaron 2 años nada más. Se separaron 2 años, hay un solo cadáver en ese panteón. Miren cuántos elementos tenemos. Una columna hermosa con un envoltorio mórbido de Carrara y a sus pies un ángel. Ustedes saben que los ángeles victorianos, por más desnudos que estén, son pudorosos. Bueno, este ángel es un pibe así, joven, con las piernas abiertas y con un trapito que le tapa el pitulín. En una pose muy sensual y en la mano tiene un manojo de amapolas, pero no de las flores, sino de los cartuchos de donde saca el opio. El panteón es de los Schloen. No tiene ningún signo religioso, pero Schloen es una familia judía y, oh casualidad, era una de las familias de Azumigdal. O sea, tenemos una tumba abandonada de una mujer que solamente se pagaron 2 años, desde aquella época está abandonada, un ángel sensual, o sea, sensualidad, drogas, prostitución, miren qué novela. Vamos. Ay. Bueno, les voy a hacer un examen de teología. ¿Los ángeles nacen? No. No, bueno, ¿y este por qué tiene ombligo? Mira, nariz quebrada. Bueno, esta es una prueba de que estos ángeles han sido hechos con modelos vivos. O sea, en este grupo escultórico, en este momento me llamé Don Bustinza, no sé quién es este señor, Don Larrechea. Un viejito que no hubiera querido encarnar, resucitar así de viejito. La metáfora amazona de esto es la magnífica, esta mujer con las tetas que se le revientan de leche, la panza embarazada como está, súper embarazada, una corona de trigo, o sea, totalmente fértil, el ángel que la mira a los ojos y la fertiliza, porque es un ángel hombre, no es un ángel perfecto, es un hombre, y la fertiliza con lo que señala con el dedo, con la llama de la vida. ¡Pa! Maravilloso, maravilloso. Y el resultado de este tríptico, ¿no?, que es la vida humana, la vida que nace, mi Ana naciendo en una panza, producto de eso, de lo que es el producto de la vida, es decorado y regado con el cuerno de la abundancia. Abundancia de vida y la identidad. En esta vida me llamé Pancho. Miren qué sentido del desprendimiento que tiene, de la personalidad y de todo lo demás, sabiendo que no importa si me olvido el nombre. Dicen en India que cuando uno desencarna, el espíritu humano se parte en 5. Entonces sucede como si uno tiene una novela y la partís en 5. ¿Qué es lo que perdés? Es lo mismo, pero ¿qué perdés? El argumento, la memoria. La memoria se repartió para volver a crecer. Es maravilloso. Bueno, esta era la entrada principal del cementerio. Era la entrada antes de que se construya la base. Esto corre por cuenta personal. Cuando empezamos a mirar así, porque un poco la idea era contar un poco de anécdotas así en estas visitas, para no parecernos a ninguna de las otras visitas que se hacen en distintos lugares del mundo. Arquitectura se hace en la mañana, entonces yo empecé a mirar un poco qué eran los personajes. Y cuando llegué a este panteón, este es el panteón de Marcelino Freire, y leí quién era, porque en realidad no sabía demasiado, leí Guerra del Paraguay y Campaña del Desierto. Ah, mierda. Si tuviera que decir, ¿qué puedo decir de un personaje que le cortaba las tetas a las mujeres para que los hijos se mueran de hambre? Ay, sí. No, bueno, pero el contexto de la época, no, deja de joder. Digamos, la sensibilidad estuvo en todas las épocas. El pensamiento y el respeto por el ser humano, siempre hubo gente respetuosa y hubo otros que eran carniceros. ¿Cómo será de cierto esto que les estoy diciendo? Que hasta su tumba es un fuerte. Sí, el lugar que tendría que tener de paz, y de concordia, que es cuando uno muere y busca el juicio de la divinidad, si es que existe un juicio y todo, ni siquiera está. Debe tener miedo que le tiren las patas. Porque en realidad este personaje pertenece a una generación de genocidas. Roca, sí, toda esa gente que extinguieron a nuestros aborígenes, ¿no? Bueno, vamos imaginándonos una historia de imagínense ustedes todas las cosas que ustedes conocieron y el gusto que desarrollaron hasta los 19 años. Cuando este pibe murió. Imagínense a ese padre sacando una mascarilla mortuoria, mandándola a pieza y recibiendo 3 años después, no solamente un monumento magnífico que si Rosario desaparecería y vendieran los extraterrestres y quisieran llevarse algún recuerdo que señale un poco de civilización, se llevaría este monumento. No es nada más ni nada menos que un monumento olímpico, porque ese padre no solamente le hizo un monumento eterno a su amado hijo, sino que se lo hizo de la moda y del estilo que a su hijo le hubiera gustado, que era el estilo que se usaba en el momento que murió. El Art Nouveau. El Art Nouveau, para los conservadores, era bastante embromado. Avancemos por él. Especialmente para las familias tradicionales. Pedro Pesán, 1890-1909. Y el Panteón se terminó en Pisa, en Italia, en 1912. Imagínense, 3 años después de que ese padre enterró a este pibe, volver a sacar y a poner en escena semejante monumento, ¿no? Que si uno obvia al personaje de abajo, el chico está en un féretro. El único dios de este hombre dolido es su hijo, el amor a su hijo. Lo interesante de esto es el respeto al vínculo. O sea, ese padre se esmeró en hacer algo como a su hijo, si hubiera tenido que diseñarse su propia tumba, se lo hubiera diseñado. Me imagino como a Papo, en la tumba de Papo, la guitarra de Papo. O sea, en un momento como este, donde la sociedad es como una red entera donde vinieron las pirañas y cortaron agujeritos, entonces pasan cosas que no quisiéramos que pasen, esto nos enseña cómo volver a coser esos agujeritos. O sea, los vínculos. Muchas veces nos quejamos de la mujer de al lado que hace ruido, que cómo se queja, y al otro día la sacan en una camilla desgollada. O sea, esa cosa de no estar atentos. Esto nos habla lo mismo que nos decía el viejito aquel del paraíso, nos dice lo mismo que decía el ángel en el oído de la abuela de Arturo. Nos habla del desprendimiento, la generosidad, del trabajo, de los valores, del respeto. Esto es lo mismo. Es una metáfora casi abstracta de una representación eterna al eterno amor y al respeto de un padre para con su hijo. Maravilloso. Sin miedo, ¿no? Porque me imagino ese padre mirando a su hijo hacia acá, lo mira todo el tiempo muerto. No lo ve vivo. O sea, no hizo un busto así que un vestidito ni nada. La conciencia absoluta de la realidad, pero un mensaje hacia el futuro. Maravilloso. En la segunda mitad del siglo XX, en la década de 60-70, el cementerio este quedó chico y la municipalidad le donó a los sindicatos unos galpones, se cerró la calle y se hizo la parte nueva del cementerio. Es una parte así que prácticamente sin ninguna identidad estética, pero quedó una especie de placita. Y un día me llama el intendente Lischi, el ex intendente Lischi, y me dice: Dante, ahí está el paseo de los ilustres. Dice: ponle un poco de onda. Ponle onda a un paseo de los ilustres en un cementerio. Digo, ¿por dónde empiezo? Primero revisar lo que había. Bueno, primero voy a un galpón acá en Talleres Centrales, empiezo a revisar, así por ahí hay una reja así de atrás, encimada. Y digo, qué linda reja, y otro me dice, no digas nada, ¿por qué? Me dice, no, porque si no lo van a querer mover y pesa como 10 toneladas. No, pero ¿qué es eso? Pero es una reja, no es una reja, digo, pero no es una reja si tiene curva, y hay dos iguales, es un portón, le digo. No, pero bueno, moraleja, me costó 10 docenas de factura. Y mis compañeros la abrieron. Y encontré un tesoro. Y lo loco, lo más loco, que cuando yo digo siempre, cuando pasan cosas buenas son mis muertitos, que me empujan y me hacen que escena. Lo trajimos acá y coincidió perfectamente una obra de arte de René italiana del siglo XIX, de una tonelada y media de hierro, coincidió perfecto entre dos edificios de la década del 70. Digo, los ángeles estaban con nosotros y empezamos con esto que vamos a ver. Solamente tiene las columnas de concreto que sostienen semejante peso. Me pareció interesante, en un lugar prácticamente sin identidad, la memoria es antigua, es vieja. Entonces entramos a un espacio de la memoria. Una maravillosa obra de arte. Imagínense la casa que encerraba esto. Esto es bárbaro, miren. Esto es producción cero. Bueno, estos ángeles son unos calcos que se hacían hasta la década del 30 para decorar tumbas. Estas eran de tumbas perdidas de la Piedad. En este lugar hay objetos de los tres cementerios. Y hay dos tumbas, una legal y una ilegal. En realidad, ilegal hay muchas en el cementerio. Ustedes saben que hay una costumbre de la gente que tiene su ceniza y no sabe qué hacer. Pues las ponen en la cartera, mujer, cosa, o viene y pasea y la van tirando así en el jardín y todo. O sea que acá hay 10 veces más muertos de los que están enterrados. Esta es la tumba legal de Netri. Netri fue el de la Federación Agraria, ¿no? El grito de Alcorta. Lo mataron por defender a los pequeños productores. Es algo así como la mesa de enlace al revés. La mesa de desenlace. Bueno, este es el auspicioso muro de los ilustres. Miren cuántas placas tenemos y miren el tamaño del muro. Así que, muchachos, rosarinos a esmerarse, ¿eh? Hay que llenarla. Y bueno, en este espacio se pone una placa, se hace visible personajes ilustres que están inhumados en este cementerio y en fechas determinadas y acordes se les hace un homenaje y se van poniendo. Bueno, estos copones son de aquel, de ese panteón que rescatamos. Este ángel lo salvé, estaba atrás de un ropero en uno de los cementerios a punto de ser robado. Lo rescaté, me costó después una transfusión en agua bendita del Vaticano para sacarme las maldiciones. Pero logré ponerlo acá. El cementerio de disidentes nos donó esta obra de arte de Herrería Arnubó magnífica. Bueno, en toda esta búsqueda de encontrar este ángel y todo, pasa una cosa muy loca en los depósitos del cementerio. Las lápidas se rompen porque se agujerean y después se rompen y se usan de relleno. Los bronces, los que no se los afanan, los guardamos a algunos patrimoniales que vamos a poner acá. U otros se rematan y el dinero va a rentas generales. Pero lo que nunca se utilizó, se le dio un destino, es a las fotografías. Entonces me encontré cajas y cajas y cajas y cajas de fotografías de personas NN, niños, ancianos, en porcelana y todo. Me posibilité y pudimos hacer esta obra testimonial y puedo decir hoy que en una sociedad como la nuestra, que tiene la tremenda vergüenza de tener 30.000, 8.000, 25.000 o 18.000 desaparecidos, los rosarinos tenemos el primer mural de los aparecidos. Y que como metáfora de todas las obras que vimos, que solamente hablan de vida, es un mural construido con muertos que está vivo, porque crece. Venga. Cualquier cosa que yo les diga que me pasó o nos pasó en la construcción de este mural es pequeña. Cuando empezamos a ver cada una de las fotos, imaginarte los nombres, las vidas, la elección de la foto, cuando uno pone una foto de un muerto, elige la foto más representativa. Una señora muy anciana que pasó me dijo, uy chicos, fui del DA con las fotos más besadas, dice. Decía, con las fotos lavadas con lágrimas. ¡Wow! pasaron cosas rarísimas, como un día estábamos restaurando una carroza ahí y yo percibí un olorcito muy rico. Los olores de las coronas son horribles porque es un olor feo. Y me pasó un montón de veces. Y un día vengo a la mañana temprano y veo un señor acá que saca algo así. Yo en realidad venía a decirle que no peguen eso a la foto, porque mucha gente viene, saca la pega y se limpia los dedos en las cosas y después tenemos que buscar el color exacto del fondo para que no arruine el mural. Y se asusta, así, y me dice, perdón, me dice, mal. Y le digo, no, perdón, y tenía un frasquito en la mano. Me dice, no, le quiero contar, me dice, tú sabes que yo vengo hace unos años a traer flores a mi hija en un nicho de acá, enfrente, y un día mirando el mural me encontré con mi esposa, que la dibujé hace 20 años, y quedé tan conmovido que fui corriendo hasta mi casa y abrí el secreter del ropero y encontré el medio frasco de perfume este, y cada vez que vengo a ver a mi hijo le pongo perfume a mi esposa. Yo creo que me morí de cualquier cosa menos del corazón. Alguien vino y no tenía los 200 mangos, 150 que sale a hacer esto, e hizo una fotocopia a color de un matrimonio, lo plastificó y la pegó. Eso sí, no, claro. De pertenencia. Las malas acciones hechas por amor. Cuando hicimos esto lo pensamos en sepia, para pensar en el bosque empezaron a aparecer las de colores. O sea, alguien así, cuando nadie lo vio, sacó y puso en el mejor lugar a su ser amado. Los mejores sentimientos. Esta es esa trama que yo les digo que tenemos que reconstruir los rosarinos. Esa trama de sentimientos, de nobleza, de igualdad. La gente dice, viene de hombres a ceniza y están menos solos. Y está hablando de ellos. Ellos no están solos. Nosotros estamos solos. Así que, bueno. Y realmente a esta altura de mi vida profesional y personal me siento absolutamente honrado de poder hacer una actividad como esta que tiene que ver con todo lo que he desarrollado en mi vida, que es la sensibilidad por el otro. Yo puedo decir cualquier cosa, me he equivocado tantas veces en la vida, pero tengo una virtud y esa virtud me la voy a llevar a la tumba, y que me han enseñado mi madre mirando vidrieras y sin deseo, a ser generoso, a generar. Y en realidad creo que mi obra máxima es esta. No quiero hacer otra cosa. Creo que si me dijeran algún día en la vida, Dante, tenés que hacer de todo lo que haces una sola cosa, me dedicaría a hacer las visitas nocturnas así para iluminarlos e iluminarme. Así que muchísimas gracias. Gagliostro decía, riéndose de la Iglesia Católica, decía, no hay muertos sobre la tierra. No, verdad. Fuerte. Sí, supongo que no se abre. Bueno, ante esa realidad, ¿cómo nos va a cambiar por la noche por el cementerio? Ante tanta gente asustada y engañada. Un poquito de claridad que tengas vos, a cederlo a los demás no viene mal. Y después las discusiones están, que yo, lo demás es filosofía en ese átomo de nada del universo que no me interesa, la verdad. Te está tan a la vista. Y me parece que está, hay que insistir, porque en realidad es como cuando vos vas a la secundaria, ¿viste? Hay materias que te gustan, hay veces que te sirven más que otras. En este momento, eso que está ahí se dice. Lo de Arturo, lo del ángel que le sopla el oído es una, lo del viejito es otro. Lo de la memorabilia, la manifestación comunitaria de las almas, también es otra cosa. La solidaridad de las cosas, el respeto de las otras tumbas, hay millones de cosas así que se pueden poner muy fácilmente. Lo de Piñeiro, por ejemplo, con el obrero así agradeciéndole a la puta madre. Esa es la fórmula. El trabajo. Bueno, eso sí, el trabajo. Bueno, qué sé yo. La sociedad en algún momento tendrá que poner de acuerdo qué es lo que genera trabajo y qué es lo que no genera trabajo. Y hacia ahí tendremos que orientarnos. Yo ya sé. Así que. En realidad, se supone que nosotros somos una cultura del descarte. Las ciencias vivas más antiguas de la Tierra, las culturas vivas más antiguas de la Tierra, China e India, hacen un culto a sus ancestros. O sea, a los que les enseñan los muertos. O sea, la tradición, la experiencia, la vida vivida, que no es que yo quiera inventar la pólvora. Ya se inventó la pólvora. Teñila, hacer lo que quiera, pero ya la pólvora está inventada. Mejorala. Hay un camino marcado ya con millones de vidas anteriores. Vos podés. Más o menos. Y bueno, me parece que hay cosas que son obvias en este momento en la sociedad. Y las cosas obvias, casualidad, son esas las que faltan. La solidaridad, la sensibilidad por el otro, la generosidad, el hacerte cargo, el grande que cuida al joven, el trabajo, qué sé yo. Bueno, me parece que hay tanto por hacer. Lo que sí, lo que hace falta es claridad. O sea, no delirio, claridad concreta, sí, dura, claridad. No, y la gente está como muy preocupada por pagar la luz y los impuestos. Sí. Parece que el mantener la vida material así te distrae de las cosas trascendentes. Entonces después terminas siendo un tipo asustado y te termina pasando como esa ese capítulo de los Simpsons donde Homero lo va a buscar al padre, al geriátrico, y viene otro viejito en silla de ruedas y dice, no es. Y el viejito en silla de ruedas dice, me lleva, y Homero le levanta el vidrio, así. La falta de... Que además no se lo está haciendo, te lo está haciendo vos. Porque la civilización tiene la tremenda costumbre de repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso le causan tanta curiosidad las cosas buenas. Cuando ves algo bueno, alguna cosa así, ¡oh! Nada, vos tenés que ser igual, tenés que hacer lo mismo. No puede ser que te llame la atención una cosa bien hecha. No. Me parece que lo que sí deberíamos hacer es, que yo creo que ya se han dado cuenta, qué sé yo, la gestión. Lo que pasa es que como yo soy peronista, entonces, me parece que hay mucho circo y poca sensibilidad, digamos. No se hacen cosas que emocionen a la gente. Y la gente, para no dañar, tiene que estar emocionada. Cuando vos tenés el corazón blando, no sos dañino. Entonces, todas las cosas que hagas tienen que propender a sensibilizarte, a hacer cosas. Y soy como un grano en el culo por ser elegante, digamos. Decir algo para... Porque, bueno, qué sé yo, uno tiene... Yo tengo un romance, yo tengo con mi ciudad. Poder decirle a mi vecino lo que pienso con la boca abierta, sin temor a equivocarme, porque si me equivoco, humildemente pido perdón y aprendo, digamos. O sea, sin miedo de escondiéndome atrás del personaje, ¿no? O sea, de tantos años, viéndole la cara a la gente, haciendo la cola en el súper. Creo que es hora de que pongamos el acento en otras cosas, en una gestión más sensible, más conmovedora, no cumbia en el lugar donde escuchan cumbia, Chopin en el lugar donde escuchan cumbia, y se aburrirá la mitad, la otra mitad no, pero por ahí qué sé yo, ¿viste? Habría que mejorar la oferta, más. Hay que mejorar la oferta. La fórmula en este momento de la sociedad no es para nada el divertimento, para nada. Sí la reflexión, que puede venir a través de alguna imagen divertida o una cosa, pero sí la reflexión, la sensibilidad. Un ejemplo clarísimo, clarísimo, del cual me enorgullezco de no formar parte, pues no sé, me encantaría formar parte ideológicamente. Vos, para saber cómo es un gobierno, tenés que saber qué hace por la educación, punto. Este gobierno, el gobierno de la nación, lo primero que hizo fue ganar el encuentro. Y atrás le pondré la frase de Maradona, así, punto. Decime el canal de encuentro, un canal así que te muestra todas las facetas internacionales y nacionales de la cultura, de la educación y todas las cosas que jamás viste, que podés, digamos, hasta el más nabo puede llegar a sacar sus propias conclusiones, crecer, desarrollarse, volver a ser como era la gente de mi generación, que éramos, no éramos especialistas en corcho. Se cerró la fábrica de vino, no tengo ni idea, pero tenemos cultura general, una cultura general que te habilitaba así para nadar un poco, escalar un poco, saber hacer un poco de dulce, un pan más o menos, ser sobreviviente, no dependiente. No me escuché a un funcionario, hoy que nombrar a los funcionarios, a ver, decir algo que me hizo que lo deteste. Dijo, no, no, no, no, no, para mí es otra pesada, Rosario es una ciudad de servicio. Y lo escuché a Menem, una ciudad de servicio. No de trabajo, servicio. Distinta, cubierta por el manto de la vida. Quiero vestirme con colores irreales de un jardín amigo, de una frustrada primavera, confundirme con el viento hasta la playa y rodar en mil piruetas con las olas.